la hora de que muevas tu cuerpo ahora. Siente mi ritmo que está alborotado. Si quieres estar goza con bola 8, ven y baila nuevos sabores. Yo te traigo pinche carajo. Mi gente soy celeste, Uruguay aquí presente. El candón es lo más grande, adrenalina en mi sangre. Tengo ganas de que baila esta mañana. La 8 te mueve la cintura. Sigue, sigue con locura. Mi mami rica, tú vas a gozar. Y con bola 8 lo vas a bailar. Muchísimas gracias por esas palmas. Así comenzamos con toda la música en vivo. Esto fue La 8, Los Barroncitos del Sabor. Gracias.